Los santiagueños todos los años van a la fiesta del Señor del Maylín para cumplir todas sus promesas, rezando en el santuario feliz han de salir. Allá en mi pago, lugar milagroso, donde los santiagueños se van con fe y amor. Frente a la iglesia, en esa linda plaza, yo siento que me abraza la fe dentro de mí. Frente a la iglesia, en esa linda plaza, yo siento que me abraza la fe dentro de mí. Ay, mi Señor del Maylín, aquí en mi Santiago, mi canto es un festín. Ay, mi Señor del Maylín, rincón de mi Santiago, donde yo soy feliz. Santiagueños todos los años van a la fiesta del Señor del Maylín para cumplir todas sus promesas, rezando en el santuario feliz han de salir. Allá en mi pago, lugar milagroso, donde los santiagueños se van con fe y amor. Frente a la iglesia, en esta linda plaza, yo siento que me abraza la fe dentro de mí. Frente a la iglesia, en esta linda plaza, yo siento que me abraza la fe dentro de mí. Ay, mi Señor de Maylín, aquí en mi Santiago, mi canto es un festín. Ay, mi Señor de Maylín, rincón de mi Santiago, donde yo soy feliz. Santiago, mi canto es un festín. Ay, mi Señor de Maylín, rincón de mi Santiago, donde yo soy feliz. Rincón de mi Santiago, donde yo soy feliz. Rincón de mi Santiago, donde yo soy feliz. Rincón de mi Santiago, donde